El paisaje necesitamos, digamos, transformarlo, editarlo, cambiarlo, construirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos debates con respecto a este tema, pero bueno, me parece que y ahí se nos da esto de no poder dominarla. No llueve, si hubiera llovido se hubieran apagado los incendios, pero no controlamos la lluvia. Claro. Tampoco podemos controlar que no se quemen de alguna forma. Entonces está creo que nos pone en una situación de reflexión una vez más y esto de tener que darnos cuenta que somos uno más del ambiente y tenemos que vivir en armonía. Estamos con un tema de fuentes de agua también, del museo varias veces hemos recibido a gente que nos habla sobre nuestra gran crisis hídrica de Córdoba y todo lo que tiene que ver con la contaminación de nuestros ríos, poblaciones que van creciendo. Eso también es parte de la cosmovisión y que nosotros desde el museo tratamos de vislumbrar. Hay una actividad también que creo que es importante, que bueno, tenemos también, además de la música, tenemos la exposición de distintos artistas plásticos. En este caso está terminando una exposición de Belén Benavides, que ha estado haciendo en una de las salas del museo la exposición de cuadros. Eso es gratuito, la entrada es gratuita para la exposición. Y va a dar un taller de arte textil, interesante, porque bueno, tratando de rescatar las técnicas ancestrales, etcétera, va a haber un taller textil que va a ser el 17, casualmente un día antes del concierto, 17 de septiembre, el 18 del concierto, el 17 es este taller textil de 10 a 12 horas. Claro, y bueno, y se van dando otras actividades. Tenemos un proyecto en este momento, un proyecto a 3 años, tratando desde el museo generar conciencia sobre nuestras efemérides nacionales y tratar de poner ahí nuestro aporte en el rol de los pueblos originarios en las luchas por la independencia. Este es un trabajito dormido que vamos haciendo con la escuela. Ahí está el licenciado Carlos Martínez, Benjamín Malatmur, el profe Barraza, hay varias personas de las escuelas que estamos trabajando y estamos generando materiales, distribuyendo, teniendo charlas, etcétera, que también es como una pata más de esta función educadora del museo, que tiene que ver con el tener conciencia también de dónde estamos parados en la historia y qué rol tuvieron los pueblos originarios en el pasado, y también, ¿por qué no hoy? Estamos de una forma en nuestro pasado nos confronta hoy con el presente, nuestros pueblos originarios hoy y todas las reivindicaciones que están sin tener en cuanto a territorio, cultura, idioma, etcétera. Bueno, es un debate de hoy. Claro, también cuentan con la sala nueva, la sala de la memoria. También tenemos la sala de la memoria, que es permanente. La actividad de la memoria surge casualmente en 2020, fue la última actividad presencial porque fue en marzo, y poquitos días después comenzó nuestra pandemia, y con todos guardaditos en nuestras casas. Vino en ese momento Sonia Torres, recuerdo, hicimos un evento donde le propusimos a los artistas de que si quisieran notar de toda la provincia, de todo el ámbito nacional, poder pintar memoria a partir de la experiencia del museo. Hicieron el recorrido del museo y plasmaron en sus obras artísticas esto de la memoria como, digamos, como parte activa del ser humano en traer a los ausentes, en reivindicar aquellas cuestiones que tienen que ver con quiénes somos hoy y qué cosas debemos proteger, y lo han plasmado en obras artísticas que en su momento fueron seleccionadas. Iba a haber una selección, digamos, si había muchas más, pero bueno, no había tantos artistas en la primera etapa. Decía que no es necesario que más a la de nuestra primera entrada, la vista de la vista de la plata, ¿no? Sí, acá con una persona sobre un tema muy grave de la vida, entonces llevamos todavía que fueron recuperadas, así que es bastante amplio nuestro trabajo. Hay un equipo que no te diría que es muy numeroso, pero es un grupo fuerte de ciudadanos de distintas edades que estamos trabajando allí, cada uno en un pedacito de, digamos, de esta acción grande, donde tenemos artistas, donde tenemos, bueno, de todos los aspectos de las profesiones que están trabajando y haciendo lo suyo. Nosotros, ¿qué queremos del museo? Decir nuestro museo. Y cuando decimos nuestro, no es solamente nuestro de la asociación o nuestro de la falda, sino cuando decimos nuestro, ese nuestro tiene que abarcar a los ciudadanos de nuestro país completo. Y por qué no, lo del mundo también, ¿no? Sentirnos que somos parte de este pequeño mojón donde de alguna forma resguardamos los testimonios de quienes nos han precedido y que nos hablan en tiempo presente, porque ellos, a traerlos a la memoria, como dice, parafraseando a un compañero, Eduardo Galvino Guerra, de paso le mando un saludo, está recuperándose de una enfermedad respiratoria en estos días, traemos a los ausentes presentes a través de la memoria, ¿no? Eso es un poco la función. ¿Y qué queremos? Bueno, hacer memoria en la falda implica eso, ver qué hicieron nuestros antepasados, ver qué queremos hoy de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de alimentarnos. Creo que es un combo muy importante. Sí, que siguen total, aunque sea el pasado, siguen totalmente vigentes, como podemos ver. Sí, como yo te digo, hoy si tratás el tema de la alimentación, o tratás el tema, por ejemplo, que el tema histórico de pelear por los ideales, como hicieron nuestros antepasados en las luchas de la independencia, hoy están vigentes como antes. Han cambiado unos escenarios nomás, pero la lucha por construir un lugar, un país, una región para todos sigue estando vigente. Hoy sigue estando vigente como fue para ellos. Así que para nosotros es un orgullo pertenecer y es una enorme responsabilidad. Yo agradezco a los medios como ustedes, que también tienen una función muy importante en esto de las voces distintas. Alguna vez tuvimos una ley de radiodifusión que de alguna forma reivindicaba esto de ir contra el monopolio mediático que lamentablemente hoy tenemos. Me parece que la función de las radios sociales, las radios de las ciudades más pequeñas, donde hay personajes y personas y voces que no se escuchan en las grandes emisoras, puedan también dar su opinión y nosotros, por supuesto, construir también conciencia local sobre esos temas. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con José, perdón, te cambié el nombre. José Espada. Espada, sí. Del Museo Ambato. Y bueno, ¿te parece que hagamos como un repaso de las actividades que se van a estar haciendo este fin de semana para que queden en claro? Bien, para empezar, el sábado 17 tenemos este taller de textil a cargo de la profesora también Benavides, Belén Benavides, que va a ser de 10 a 12 horas. Eso tiene un costo, no recuerdo acá el costo, bastante económico, pero tiene que ver con esto de poder trabajar las técnicas ancestrales en telares, en tapices, etcétera. El domingo 18 vamos a tener música barroca, música del barroco americano, con barroco tal vez, de primer nivel los músicos, y luego vamos a tener otra serie de actividades que se están dando en la semana, que son la visita de las escuelas, las visitas de distintos lugares, ¿no?, que se están generando, y que un poco articulan esto de poder sacar el museo para que los estudiantes, los chicos, sean los primeros que conozcan y luego vayan a ser los que defiendan este lugar de encuentro, ¿no?, como el Museo Ambato de la Ciudad de La Falda. Claro. Creo que eso es un repaso en líneas generales, por lo menos este fin de semana. Así es. Una duda que me quedaba por preguntarte, como vos decías que para el show, para el evento musical de música barroca, el espacio era medio reducido, ¿es con reserva? No estamos haciendo reservas. Hasta ahora, gracias a Dios, siempre pudimos ubicar a la gente. Sí, porque hay el tema es que el lugar donde tocan ser instrumentos, muchos instrumentos, van a ocupar una buena parte de una de las salas. Claro. Entonces, queda esa sala, una sala al frente, contigua, y después podemos incorporar la zona del bar. Por eso que utilizamos cámara en este caso, porque como no, vos escuchás y no ves bien del fondo o del costado, entonces sí, la capacidad, digamos, es reducida en el sentido de que no es un estadio de fútbol. Pero no, hasta ahora a full hemos trabajado en los tiempos no pandémicos y ha ingresado toda la gente que ha querido. Así que bueno, esperemos tener una muy buena recepción. Igual ya vamos a trabajar en un festival más grande, que seguramente no será este año, pero bueno, sí, ya pensando en otros números de personas, ¿no? Claro, y aprovechando ese hermoso patio también puede ser. Sí, lo único que, como te explicaba, casualmente la música barroca especialmente clave, son instrumentos que no pueden estar al aire libre, uh-huh, por las diferencias térmicas, y se desafinan con mucha facilidad. Entonces, no son lugares para poder hacerlo afuera. Claro. Por eso que se utilizan la sala cerrada en este caso, ¿no? Esa es la única característica. Así que bueno, están todos invitados, los esperamos este sábado al taller y el domingo a el Festival de Música Barroca, que tiene la característica, esta presentación, no es un festival, sino es la presentación de barroco, tal vez con estos pedazos de músicos de primer nivel, la característica que es música del barroco americano, la música, para decir, de las misiones jesuíticas de aquellos años, con autores de acá de América, ¿no? Los autores de las piezas musicales. Así que va a estar muy buena la oportunidad, esperamos que seamos muchos este domingo. Esperemos que sí. Bueno, José, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo, y para cuando quieran, sabe el museo ya que tiene este espacio para comunicar y para charlar. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, sigan haciendo lo de ustedes, que están muy bien desde el punto de vista de la comunicación. Excelente, felicitaciones, no bajemos los brazos, sigamos trabajando. Saludo a la audiencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.